¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Daniel? Un abrazo, ¿cómo están? Bien, acá arrancando la semana informativa y queríamos tener tu palabra al respecto de, bueno, cómo se está viviendo esta situación de pandemia y cómo es la realidad de las trabajadoras y los trabajadores municipales del territorio. Bueno, en principio, bueno, nosotros estamos atravesando esta desgracia que nos está pasando a todo el país, lamentablemente muy preocupados por esta situación, digamos, que sea a nivel general. Trabajadores municipales, lamentablemente, bueno, seguimos con algunos inconvenientes en lo salarial, porque lamentablemente esta pandemia trajo como primera medida la suspensión de las paritarias que estaban previstas para discutirse. Lamentablemente, bueno, eso quedó, por lo menos por el momento, a un costado. Bueno, nosotros lo primero que hicimos, bueno, ante las autoridades municipales, es pedir la garantía, digamos, de lo que cada trabajador tenga, la protección de bioseguridad, sobre todo las áreas esenciales que están trabajando ahora, porque nosotros tenemos, por ejemplo, trabajadores que están con licencia ahora, que tienen, son mayores de 60 años, con enfermedades preexistentes, eso, y bueno, después tenemos compañeros en, no solamente en salud, que son los esenciales, pero tenemos en los corralones, en las distintas áreas trabajando, ¿eh? Sí, incluso, por ejemplo, en José Cepaz, que está municipalizado la recolección, hemos visto a los recolectores trabajando también en algunos barrios. Sí, exactamente. La recolección de José Cepaz está municipalizada y, bueno, sus compañeros tienen que trabajar. Lógicamente, nosotros estamos tratando de ejercer, digamos, toda la presión que podemos sobre los municipios para los elementos de bioseguridad, todas esas cosas. Y más, nosotros hemos solicitado al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires que de alguna manera ejerza un control sobre los municipios. Bueno, hasta ahora eso todavía no se cumplió, porque en realidad, bueno, los ministerios también han estado atendiendo todo vía online nada más, y bueno, no hay, digamos, presencial, digamos, nos mandamos al Ministerio de Trabajo por un correo electrónico, bueno, las notas solicitando algún tipo de inspección, o que por lo menos se controle efectivamente lo que está pasando en los distritos. Este miércoles, por ejemplo, nuestro secretario general de la Federación de la Provincia de Buenos Aires se va a reunir con el Ministerio de Trabajo de Nación también, un poco para charlar y discutir este tema de los trabajadores municipales a nivel general, a nivel provincial. A ver, ¿sabes qué? Nos llegaban algunas denuncias, reclamos, pedidos medio desesperados de algunas trabajadoras que forman parte del sistema de salud de Malvinas Argentinas, que se desempeña, por ejemplo, como enfermera o como personal de salud en los centros de atención primaria. Y, bueno, obviamente muy preocupadas, hubo un caso de una enfermera que había pedido licencia por tener a su mamá en el grupo de riesgo y a su hija con discapacidad también, que le fue negada y finalmente se contagió y terminó contagiando a su pequeña. Esto, bueno, lo que hizo fue generar obviamente mucha bronca en varias trabajadoras y sacó a la luz una situación, bueno, que esto que tiene que ver con por ahí la falta de paritarias para poder discutir las condiciones de trabajo y el reclamo que continúa sobre elementos de bioseguridad. ¿Ustedes estuvieron recibiendo reclamos de Malvinas? ¿Cómo es la situación según la organización? El tema es que esa denuncia no fue concretada, nosotros no la recibimos. Lógicamente nosotros abrimos todos los canales para que la compañía tenga las garantías de hacer la denuncia. Todo a nosotros no nos llegó. Eso, ¿viste? Si nosotros hubiéramos actuado, no hay problema. Nosotros hubiéramos solicitado ante el Ministerio de Trabajo que nos ha acompañado para hacer la denuncia. Todo no está hecha esa denuncia formal. Pero sí yo te voy a dar otro dato también que es preocupante, aparte de lo de salud. Por ejemplo, nosotros tenemos a un grupo de compañeros en el corralón de Malvinas, en la fábrica de caños, que está en estos momentos haciendo cuarentena porque el director de esa área dio positivo, dio COVID positivo. Esos compañeros, bueno, ahora están cumpliendo la cuarentena. El director, bueno, se ve que se contagió a través de su papá. Bueno, en este momento están internados, el papá, el director, la señora del director también, y bueno, estamos viendo eso. O sea, está en tal peligro de que esto llegue, lógicamente, a todos, el contagio. Por eso es que pedimos que se extremen las medidas de bioseguridad. Claro. Nosotros, de todas maneras, eso lo informamos al Ministerio como sindicato nosotros. Y además, estamos tratando de contactarnos con las autoridades porque a veces son un poco reacias las autoridades de Malvinas a reunirse con el gremio, pero estamos detrás de eso. Y además, estamos solicitando, por ejemplo, el pago al personal de salud y un incentivo que dio el Gobierno Nacional. Bueno, yo tengo entendido que hasta ahora ya se hizo la tramitación, pero le voy a comentar cómo es. Esa plata no baja a los municipios, ¿no? O sea, viene directamente de Nación, los municipios lo que tienen que hacer es mandar una declaración jurada a la FIT, sí, con toda la cantidad del personal de salud, todos los datos, todo CUIL y CBU de los mismos, para que esa plata después baje a la cuenta directamente, no baje a los municipios. También estamos detrás de eso porque no se cobró en ningún lado todavía ese incentivo para los trabajadores de salud, que eran 5.000 pesos en abril, mayo, junio y julio, ¿no? En total creo que de 20.000 pesos. Ese bono que determinó el gobierno en realidad no baja al municipio, baja directamente a la cuenta, pero si el municipio no hace la gestión que contaba Sabel, no se deposita. Claro, yo lo que tengo entendido es que se está haciendo, yo estoy detrás de eso, bueno, en San Miguel, en los tres lados, José Cepaz también, me dijeron que hasta ahora queda acá lo que me planteó José Paz, bueno, que está haciendo también un trámite medio engorroso, que hay que mandar a la FIT una serie de documentación, declaraciones juradas, pero que estaban haciendo eso para que se pudiera cobrar. En realidad todavía yo lo tengo entendido que no se cobró por ningún lado, ¿no? Porque esto se tiene que cargar todos los datos, todo, mandar a Nación, y Nación después va a depositar, lo cual es mejor, ¿viste? Uno va hacia los municipios, ¿viste? Y que esto venga directamente por otro lado, ¿viste? Sí, porque a veces baja al municipio y se pierde, ¿no? Sí, posiblemente, ¿viste? A mí no me gusta hacer cosas, esas aseveraciones así, ¿viste? Cuando uno no tiene pruebas, pero ha pasado más de una vez, ¿viste? Claro. Que bajan plata a los municipios y después, bueno, no llega a los trabajadores, ¿viste? Contabas que en el corralón están todos los trabajadores. Todos no. Ah. 20 compañeros de esa de ese sector que están ahora haciendo la cuarentena, bueno, esperando si hay algún, si ha habido algún contagio o no. Eso es lo concreto que yo tengo, es más, eso lo tengo, lo que he charlado con las autoridades, todo, que me llamaron, me informaron de eso, me dijeron que bueno, se tomaron todos los recaudos, todo, y ahí también hablamos este tema de la enfermera, que el municipio no lo tiene todavía de, como una denuncia concreta, según lo que me comentaron eso. Pero sí, sé que ha habido esa denuncia. Las áreas de salud son áreas muy sensibles, donde bueno, se tiene que identificar, ¿viste? Todo lo que son los controles de bioseguridad, entonces eso para el personal, porque está pasando, no solamente en nuestro distrito, hay varios distritos también que se han contagiado los compañeros, a lo mejor por no tener esa falta, esos elementos, y también hay muchas veces hay que prepararlo también a los compañeros, no solamente con los elementos, también hay que prepararlo para el uso, todo, entonces pues estamos realmente ante una enfermedad que es muy, muy contagiosa, y tiene que, bueno, extremar todos los elementos de bioseguridad. Abel, por último, y agradeciéndote como siempre estos minutos, ¿cuál de los tres municipios cuida un poquito mejor que el otro a sus trabajadoras y trabajadores? Te toca estar al frente de un sindicato que surgió cuando era General Sarmiento y se mantiene hoy. Creo que es medio inédito en la provincia, un sindicato que representa trabajadores en tres distritos diferentes. Ustedes están en José Paz, San Miguel y Malvinas. ¿Cuál de los tres cuida? Sabemos que los reclamos están en todos lados y que muchas veces los elementos de bioseguridad no están, por eso el reclamo constante. Pero si tuvieses que decir, hay uno que está un poquito por encima del resto, ¿cuál de los tres cuida mejor? Mira, yo te diría que hoy están, digamos, en las condiciones de todos, que de los que a mí me vi, más o menos los tres están, no están, digamos, al 100% ninguno, ¿eh? Porque para tener un elemento de bioseguridad hoy hay un problema también, ¿viste? Claro. Que no, lamentablemente no están entrando insumos, no muchas veces por el tema plata, sino porque bueno, yo creo que acá se tardó un poco en sentido de las áreas de salud, estar un poco mejor preparadas y tener todos los elementos que no se consiguen. Yo creo que en estos momentos los tres tendrían que intensificar más todavía. No te podría, porque si no, no puedo poner a un municipio por encima del otro. Yo creo que los tres tienen que cumplir con los trabajadores y tener todos los elementos, y no tienen que estar detrás del sindicato. Eso es un sentido común de todos. Deberíamos cuidarlos todos. Y pues, fundamentalmente, cuidar a nuestros trabajadores y trabajadores de la parte de salud, que son los primeros que están, o sea, la primera línea, como decimos, la primera línea de combate, están esos trabajadores que tienen que garantizarle todos los elementos. Después está el resto también, por ejemplo, los compañeros de recolección, como contaba, los compañeros que están haciendo servicios esenciales, que hoy están fumigando, cortando el pasto, todo eso tienen que tener todos los elementos, de eso no puede faltar, yo no puedo poner municipios sobre los tres, tienen que cumplir con esas medidas. Bien, Abel Venecia, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de José Cepaz, San Miguel y Malvinas, muchísimas gracias por estos minutos, un abrazo grande. No, a ver. abrazo grande y muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.